Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Voces centrífugas. La escuela nos debería enseñar a solucionar situaciones financieras, saber cómo pagar los impuestos o cómo administrar nuestro sueldo, saber lo que son las facturas A, B, C, todas esas cosas deberíamos aprender. La escuela debería enseñar algo más, como talleres de educación sexual, sobre enfermedades de ¿cómo decirlo?, transmisión sexual, o también talleres anti-bullying, de violencia de género también, pero sobre todo creo que lo del anti-bullying, porque últimamente en los colegios se sufre mucho el bullying, ya sea físico o psicológicamente, y eso está muy interesante, pero también lo de educación sexual es muy interesante, ya porque estamos en como una etapa de adolescencia y los chicos hay algunas veces que no saben lo que realmente deben saber para su protección o su cuidado. Sí. La escuela nos debería enseñar resolver cosas cotidianas, como por ejemplo reparaciones en la casa, pintar o coser, y así aprender a hacer esos oficios. Creo que la escuela, sobre todo la escuela pública, debería enseñar el libre pensar. Creo que la escuela estaría casi obligada a enseñar eso. En definitiva, es un lugar de resistencia cultural en algún punto. En una época en la que la información está disponible desde las casas, etcétera, me parece que la escuela no debería ser el lugar que brinde esa información, sino a reflexionar acerca de ella. Por lo tanto, el punto crucial de la educación tiene que ser enseñar a pensar y a reflexionar. Escuchamos allí algunas reflexiones sobre lo que tendría que ser la escuela. Después vamos a escuchar qué piensan los chicos, ¿no? También algunos de los chicos con los que nos topamos todos los días en nuestras escuelas, porque bueno, tenemos la yo diría que la suerte, en mi caso por lo menos, y el placer de trabajar en escuelas, cosa que uno disfruta mucho, ese trabajo con los pies, aunque sea agotador, desafiante y un montón de cosas, porque bueno, también es lo contradictorio estar en esa escuela vieja, que tiene tantas cosas, esa escuela moderna vieja, pero también muchas cosas de la escuela que podría ser. Tal cual. Si bien hay estructuras que están, uno puede dentro de esas estructuras modificar, ¿no?, algunas cosas desde adentro. Y eso creo que es lo interesante también de los docentes, ¿no? Es la disputa constante en la institución con otras personas, otros compañeros, y adentro uno mismo, ¿no? Porque también uno que ha sido formado en la escuela tradicional, con los modelos tradicionales, en la primaria tradicional, en la secundaria tradicional, en una universidad que también que invita a pensar y a reflexionar, a ser crítico, pero también que modela y forma y es estructurada, y esa es la tensión que se da. Es también muy gratificante encontrar en ese camino, en esa tarea docente, jóvenes, estudiantes, que bueno, que tienen ganas también de transitar ese camino y de justamente cuestionarse, no solo a los docentes, a la escuela, sino también a ellos mismos. Yo trabajo en una escuela que se llama María Claudia Falcone, que es en homenaje, tiene el nombre a una de las chicas desaparecidas en la Noche de los Lápices, el 16 de septiembre de 1976. Y bueno, lo que van a escuchar es el testimonio de una estudiante, joven de cuarto año, se llama Sofía, que forma parte del centro de estudiantes de esa escuela, y ayer, hoy es 17 de septiembre, ayer se cumplieron, ¿cuántos años se cumplieron? 39, ¿no? Años de la Noche de los Lápices. Entonces, bueno, escuchemos a Sofía lo que nos dice. Yo creo que un poco el centro de estudiantes reúne eso que buscamos nosotros como pibes, un lugar donde se pueda reunir todo el estudiantado para recordar desde donde se quiera y desde la manera más diversa y expresiva posible. Desde el centro pasamos en Noche de los Lápices, pero por ejemplo después pudimos crear un espacio de debate y reflexión acerca de qué había pasado. Nosotros hicimos una breve introducción de lo que había pasado en Noche de los Lápices, pero también algo que es importante es bueno, nosotros vemos la película, esto pasó, pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos viendo la película y por qué estamos debatiendo acerca de esa fecha? Porque no queremos que vuelva a pasar, básicamente, porque queremos construir en base a, bueno, a esto que pasó y por la memoria, porque no queremos que vuelva a ocurrir. Y bueno, con lo que tenemos, con ustedes que están viendo la película y nosotros que estamos llevando adelante el centro, venimos a querer cambiar algo, querer que esto no vuelva a suceder. Y creo que es un poco esto, ver esto construir para el futuro. Yo creo que algo que está cambiando mucho en esta época es que nada, está todo muy, muy así como que está volviendo a empezar un nuevo ciclo. Y es algo que nosotros, los jóvenes, nos embanderamos de esto. Y creo que somos un poco un actor muy partícipe en esta época y que nada, y que lo estamos llevando adelante porque se nos dio lugar y porque nos gusta, porque hay algo que está como en el sentimiento del pibe joven, que es esta cosa de, bueno, siempre para adelante, ¿no? Bueno, uno tropieza, bueno, hay que seguir, uno pierde, bueno, sigamos. Y es un poco eso lo que está cambiando ahora. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Voces centrífugas.